Ven, te quiero contar. Tengo un secreto que ya no puedo ocultar. Escucha, mi amor. Tenemos que hablar. Hay tantas cosas que voy a confesar. Ven, ven, siéntate aquí. Son muchos años de nuestra amistad. Hace tiempo estoy amando en silencio. Dentro mío tengo clavado un puñal. Porque te tengo y no te tengo, no eres mía. Y yo te quiero cada día más. Porque te tengo y no te tengo, no eres mía. Y yo te quiero cada día más. Quiero ser algo más que esto. Quiero amarte, llenarte de besos. Quiero ser algo más que esto. Cumplir mis sueños, yo quiero eso. Yo quiero ser, yo quiero ser. Yo quiero ser algo más que esto. Yo quiero ser, yo quiero ser. Yo quiero ser tu amor por siempre, amor. Puedo fingir que este tonto corazón pregunta por ti. Y perdóname, no lo tomes a mal. Quiero morder esos labios, ya no aguanto más. Porque hace tiempo te estoy amando en silencio. Hoy dentro mío tengo clavado un puñal. Porque te tengo y yo te tengo, no eres mía. Y yo te quiero cada día más. Porque te tengo y no te tengo, no eres mía. Y yo te quiero cada día más. Quiero ser algo más que esto. Quiero amarte, llenarte de besos. Algo más que esto. Cumplir mi sueño, yo quiero eso. Yo quiero ser, yo quiero ser. Yo quiero ser algo más que esto. Yo quiero ser, yo quiero ser. Yo quiero ser tu amor por siempre, tu amor. Te quiero cada día más. Porque te tengo y no te tengo, no eres mía. Y yo te quiero cada día más. Quiero ser algo más que esto. Quiero amarte, llenarte de besos. Quiero ser algo más que esto. Cumplir mi sueño, yo quiero eso. Yo quiero ser, yo quiero ser. Yo quiero ser algo más que esto. Yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser tu amor por siempre. Tu